Tuvieron lugar hace poco en Noruega y Nigeria el encuentro, la exhibición de fotos y la proyección fílmica en saludo a la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Los locales de los actos fueron presididos por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Estaban exhibidas fotos alusivas a las imborrables proezas de los grandes líderes y el mariscal Kim Jong-un. Se proyectaron las películas coreanas como el documental Será eterna la canción del sol.